Este es el cántico que va a sonar a eso de las 8 de la tarde. Posteriormente, ese chupinazo que dará inicio a ese primer encierro infantil del cual hablábamos hace escasos minutos con la Peña Toro del Gallumbo, que va a estar presente también, va a estar colaborando en esta iniciativa que nace fruto de la colaboración de diferentes delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique, entre ellas pues festejo, cultura, educación, con esa rama de infancia, porque los niños van a ser los protagonistas esta tarde en ese acto. Bueno, pues también se engloba, ¿no?, dentro de toda esta serie de eventos con motivo de la Feria y Fiestas de Ubrique 2023. Ya hablábamos ayer, por ejemplo, con Patricia Caro y hablábamos precisamente de eso, ¿no?, de que algunos eventos ya consolidados, otros que vienen, esperemos que también para consolidarlos, si así el éxito, el público lo refrenda. Pero en definitiva, este cántico a San Sebastián es el que le tenéis que poner a vuestros pequeños, el que se tienen que aprender de cara a las 8 de la tarde, para que, bueno, pues lo entonen antes de ese encierro infantil, que guarda también muchas otras vertientes o subactividades, ¿no? En definitiva, muy completo el cartel de eventos para hoy, y también ese componente solidario con esa colaboración hacia Asfibrón, de la cual vamos a hablar con la concejala de Educación, con Alba María Gil, quien nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues no sé tú, pero yo ya me estoy imaginando esa imagen de la Avenida de España, ¿no? Muy visual, muy llamativa, con todos los niños vestidos de blanco y entonando este San Sebastián, ¿no? Tiene buena pinta, Alba. Pues sí, la verdad es que, como sabemos, es el primer encierro infantil San Sebastián que se va a realizar. Entonces, pues vamos a ir un poco sobre la marcha, porque ya sabemos que desde este encierro, pues para los próximos años que se vuelvan a realizar, irán saliendo algunas posibles mejoras y, en fin, que es la primera vez que se hace, pero a pesar de ello parece que va a haber bastante afluencia infantil y no tan infantil. Y así que nada, espero que todo el mundo pueda disfrutar de este primer encierro. De hecho, antes de preguntarte un poco la cronología, ¿no?, de cómo se va a suceder, ayer fuera de micrófono hablaba con José María Ruiz, coordinador de cantera de Ubrique Unión Deportiva, y me comentaba que habían pospuesto la presentación de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol al descanso del partido del equipo senior, que comienza a las 8:30 el partido. Pues en vez de hacer la presentación de los equipos a las 8 de la tarde, para no coincidir en tiempo con este encierro sanferminal, lo habían pospuesto a eso de las 9:15, cuando llegue el descanso del partido, porque habrá niños que estén en la cantera del Ubrique Club de Fútbol y que quieran estar hoy también en ese primer encierro infantil San Sebastián 2023. Como decíamos, Alba, va a comenzar en torno a las 7, ¿no?, la actividad en el centro de la Avenida de España. Sí, efectivamente, Rubén. Permíteme antes darle también las gracias al fútbol por haber aplazado un poco esta presentación de los equipos, ya que, como decías, pues lo han hecho para que así pueda tener bastante afluencia el encierro infantil, porque nos estaban trasladando un poco la preocupación de algunos niños y niñas que sí que querían participar en este encierro, pero que a su vez querían estar en la presentación. Entonces, pues agradecemos también el que ellos hayan pospuesto dicha presentación. Uh-huh. Como te comentaba, pues sí, se ha convocado a todo el mundo a partir de las 7 de la tarde en el centro de la Avenida España. Allí se hará la venta de pañuelillos por el precio de 1 euro, y quiero recordar que esto simplemente será en donativo para la Asociación Fibromialgia. Después, por otro lado, como ya has comentado anteriormente, la Peña del Toro del Gallumbo va a colaborar con nosotros, ya que nos van a prestar sus carretones y servicios, así como también pues ellos van a poder hacer la venta de sus camisetas y dar a conocer su peña a todos los niños y niñas y personas que se congreguen hoy en el centro de la Avenida España. A su vez también, pues como nombré ya la pasada semana, dar las gracias a Benamahoma, Villalbeja, Benocas y Corte, que nos han prestado también algunos de sus carretones para que este encierro sea un poco más vistoso y pueda llevarse a cabo. Por otro lado, también agradecer a la colaboración de la Escuela Taurina de Ubrique, que van a hacer sus clases prácticas de toreo y poder así también dar a conocer a todos los niños y niñas que existe esta escuela de tauromaquia. Y por otro lado, recordar que se hará también la venta de entradas para la novillada que tendrá lugar el 16 de septiembre en la feria. A su vez, recordar que vamos a hacer un sorteo entre todas aquellas personas que compren el pañuelillo, pues se sortearán 5 entradas infantiles. Y recordar que los niños y niñas vayan vestidos de blanco, así uh-huh. como los adultos que también estén interesados en hacer el encierro, para que así quede un poco más vistoso todo. Y esperamos que sea una buena tarde. Uh-huh. Como has dicho antes, se hará el cántico en torno a las 8 de la tarde, para posteriormente echar el chupitazo y así que se pueda hacer el encierro. Estoy imaginando las caras de los niños incluso nerviosos, ¿no? Con esos carretones emulando, ¿no? A los mozos de San Fermín. Aloma, me queda una duda. ¿El pañuelo de qué color es? Pues había ahí estábamos barajando diferentes colores y demás, porque no sabíamos, queríamos hacerlo algo diferente, queríamos que fuera a lo mejor algo, en un principio lo queríamos hacer como igual que los Sanfermines, pero dijimos, bueno, le podemos dar un toque diferente, uh-huh. no sabíamos si rosa, no sabíamos, y finalmente han sido turquesa. Turquesa. Entonces, sí, efectivamente, serán turquesas, vienen grabados con el primer entierro San Sebastián 2023 y así que todos iremos de blanco y turquesa esta tarde. Por darle también ese toque identitario, ¿no? Que no sea todo igual y que en vez de San Fermín es San Sebastián. Sí, efectivamente. ya sabemos, en honor a nuestro patrón Dubique, que es San Sebastián, y de hecho vamos a intentar poner una figura de simbólica, vamos, un cartelito de la figura de San Sebastián al cual los niños harán este cántico del que hablábamos anteriormente. Que recuerdo un poco por hilar, está la imagen de nuestro patrón, está, creo que está en la parroquia estos días con la patrona también en estos días de novena, ¿verdad? Sí, la imagen de San Sebastián está allí en la parroquia y bueno, nosotros hemos recreado un poco esa imagen en un cartelito a modo simbólico y él va a estar esta tarde en la Avenida España, al cual los niños cantarán y posteriormente pues ya se hará el encierro. Uh-huh. Simplemente recordar que el recorrido será desde la Avenida España hacia arriba, la Avenida Félix Pascual, lo que conocemos como los callejones, hacia la derecha, dirección Plaza Colón, la calle del Agua, y terminará en la plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Ahí será un poco el fin de fiestas, ¿no? Porque ahí será el sorteo de las entradas y bueno, también habrá actividad en esa plaza del Ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, no queremos alargar mucho tampoco, claro, el evento, debido a que queremos que haya también afluencia en este evento deportivo que has comentado anteriormente. Entonces no queremos alargarlo, simplemente cuando ya se termine allí lo que es el encierro, intentaremos echar otro chupinazo a modo de finalización, se hará el sorteo entre todas las personas que hayan comprado el pañuelillo y ya posteriormente pues finalizará. Uh-huh. Va a estar presente la Escuela de Tauromaquia, también esa Peña Toro del Gallumbo, Asfibrón, ¿no? Como asociación beneficiaria en este caso, también una manera, ¿no? De acercar este colectivo a los niños, que también conozcan y demás. Un poco está todo pensado, está todo engloba muchas partes, ¿no? De la sociedad ubriqueña, y por eso da la sensación como que es muy completo este cartel de actividades. Efectivamente. Permítame mencionar una cosita más, Rubén, antes de que se me olvide, y es que también queremos agradecer a la agrupación, ya que va a estar un poco amenizando este evento, tanto en la Avenida España como haciendo con nosotros el recorrido, ¿vale? Uh-huh. Quiero dejar claro que esto es un evento que nos propusieron por parte de la participación ciudadana, había bastante interesado en realizar algo, nos propusieron este proyecto y le hemos intentado dar una forma, de manera que no conllevara un coste económico para el ayuntamiento, porque como sabemos pues debemos de intentar mirar por las arcas municipales y no despilfarrar dinero en eventos que no tengan importancia, no que este no lo tenga, me quiero referir, sino que tenemos que intentar mirar un poco por todo el dinero. Entonces, pues que esto hemos intentado pedir colaboraciones de una manera y de otra para que se puedan, para demostrar que se pueden llevar a cabo proyectos de una forma que no suponga coste económico para el ayuntamiento, ¿vale? Uh-huh. O sea, esta actividad no supone ningún coste para el ayuntamiento. Es mínimo, uh-huh. Ten en cuenta que realmente la colaboración de todos los que participan, como hemos comentado anteriormente, simplemente algunos detallitos que se van a realizar, digamos, en relación a esto, pero todo ha sido gracias a la colaboración de las asociaciones y las peñas que te he comentado, la agrupación, así que En ese sentido, muy contentos porque ya te digo que esto no va a conllevar Sí. un importe económico, ha sido gracias a la colaboración de ellos. Ese tejido social, ¿no? Del que tanto presumimos, ¿no? Y que tan activo es en nuestra localidad los 12 meses del año, los 365 días, y también se demuestra en días como hoy. Creo que ya hemos dado un repaso, se me quedaba a mí también en el tintero, eso de la agrupación musical ubriqueña que va a estar amenizando esa tarde, yo creo que más que divertida, ¿no? En la avenida primero, en el centro de la Avenida de España, y luego con ese encierro que culminará en la plaza del Ayuntamiento. Podríamos, con permiso del inicio de la novena en el día de ayer, Alba, podríamos hablar del primero de los eventos de unas semanas que van a ser frenéticas aquí en la localidad de Ubrique. Ayer hablábamos con Antonio José, el artista cordobés que va a hacer las delicias de tantos y tantos ubriqueños y visitantes, ¿no? Que se van a dar cita este sábado en la plaza de Toro a partir de las 10:30. Ese tour, el pacto. Bueno, animamos también, ¿no? A esa compra de entrada de cara a ese concierto, ese esfuerzo también que hace el ayuntamiento por traer un artista pues prácticamente de primer nivel nacional. Ayer hablábamos de las cifras y la verdad que cualquiera, ¿no? no alcanza eso. Efectivamente, la verdad es que es un cantante de nivel en estos momentos y bueno, como ya comentamos también en su día, se ha conseguido llegar a un acuerdo para que el precio sea reducido, perdón, y asequible a todas las personas que estén interesadas en acudir a este y animar a la población a que vaya, que recordar que la entrada anticipada sale a 20 euros, con lo cual es mejor que comprarla en taquilla que sale a 25. Así que animo a todos a que vayamos al concierto y pasemos una buena noche. Seguro que va a ser una buena noche. Recordamos, si te parece, que la oficina de turismo es el punto donde pueden encontrar esa venta de entrada de 10 de la mañana a 2:30. El precio, como decíamos, de 20 euros anticipada, solo hasta esa hora, ¿no? Ya en taquilla, pues cuesta 25 euros. También a través del enlace web conciertoubrique.sacatuentrada.es. Ese va a ser el gran concierto que el Ayuntamiento de Ubrique ofrece a los ubriqueños con motivo de su Feria y Fiesta 2023. Ya en la próxima semana pues serán otras cuestiones y otros eventos. Alba, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Bueno, pues nada, simplemente hacer una apreciación al respecto del concurso que mi compañera Patricia, por parte de la Delegación de Cultura, pues ha propuesto. Ayer, como sabemos, pues ella entró en radio para anunciar uno de tantos concursos que ha pensado y tantas ideas que tiene para fomentar que la población vaya a la feria, que se anime y demás. Y bueno, quiero dejar claro que el concurso de Reinas y Damas que ella anunciaba, así como otros, son propuestas que nos llegaban por parte de la ciudadanía, les habían transmitido a ella, las ha estado barajando, les ha parecido interesante llevarlas a cabo. Y bueno, pues se ha quedado un poco de controversia por un error en el término empleado. Como bien sabes, pues quizás se debería haber aclarado en el audio pues que era a través de sorteo y bueno, como que se quedó ahí un poco en el aire y ella quizás empleó un poco la terminología de fallar debido a que, como sabemos, pues en estos días se va a fallar el concurso de pintura, que tenemos varios concursos a la vista y bueno, pues ha usado la misma terminología y quizás ha creado un poco de controversia en ese sentido. Pero nosotros queremos dejar claro que bajo ningún concepto ha querido defender o promover ningún canon de belleza en la mujer o hombre concreto, ni exaltar la figura de una mujer o de un hombre para promover eventos, que la finalidad de todo esto es incentivar a que la gente se vista de flamenca, con trajes de corto u otros atuendos propios del evento, pero que no es lo que la gente ha interpretado o malinterpretado, por así decirlo. Que ya te digo que es un concurso cuya elección se hará bajo sorteo y el término pues quizás ha sido el que no debería haber empleado, pero no hay problema por ello. Nadie lo malinterprete, que por favor, que un poco de calma y serenidad, que no podemos estar a la defensiva con todo lo que se haga, que todo se soluciona dialogando y no buscando un confrontamiento donde no debe de haberlo, ¿vale? Y aquí nadie va a juzgar la belleza de nadie, simplemente ya te digo, será, también es verdad que es que no debemos de juzgarlo eso, porque por la sencilla razón de que la belleza es algo muy subjetivo, a cada cual le puede parecer guapo, feo, bonito, una cosa diferente, entonces no somos quien para juzgar todo ello. Así que cada cual puede apuntarse libremente, que será bajo sorteo, y de igual manera pues también se anunció ayer que este concurso estaba previsto también para realizarlo de cara a los hombres, a los jóvenes, ¿vale? Y que tendrá las mismas bases exactamente que publicó mi compañera Patricia ayer. De hecho, mira, voy a contar una anécdota que me pasaba ayer paseando por la calle. Escuchaba a una mujer hablando con otra, dos mujeres mayores hablando, y le decía a una a otra, oye, ¿has visto el concurso este, no sé qué? Y le decía a la otra, ¿y tú por qué no te apuntas? Y decía, porque no tengo traje de flamenca. A lo que me vengo a referir es que Patricia explicó ayer que no hay rango de edad para la elección de reina, que perfectamente, bueno, perfectamente no, esa vecina tiene las mismas posibilidades de ganar, porque es mediante sorteo, que cualquier joven. Efectivamente, todos tienen las mismas posibilidades a partir de los 18 años, en este caso el de reina, como ya Patricia apuntaba ayer, y como será por sorteo que todo el mundo puede participar a él. De igual manera tenía previsto anunciar el de los hombres, así como otras ideas que tiene pensada anunciar en los próximos días. Y bueno, que esperamos que haya participación, ya te digo, eso es una propuesta que a ella le estuvieron trasladando, le pareció interesante, que se hace mucho en muchas localidades, y como no pensamos dañar la sensibilidad de nadie diciendo que es la belleza o no, sino que esto se va a hacer sobre sorteo, pues a ella le pareció interesante, no vimos ningún inconveniente en que se realizara, y también ya te digo que estaba previsto ese de hombre que se anunció ayer por la tarde, y de hecho nos consta de que también pueda haber bastante afluencia, verdad, que a lo mejor los hombres aquí en Ubrique pues no se animan tanto con los atuendos de feria y a vestirse de corto y demás, pero sí que sabemos que hay algunos que lo hacen. De todas formas, como sabemos, esto se va a hacer por primera vez este año, que dependiendo de la repercusión que tenga o no, pues ya se continuará otros años, ¿me entiendes? Que es algo que se va a hacer por primera vez, y creemos que puede quedar simpático y sin ofender a nadie, que no es nuestra idea. Como ya he dicho en varias ocasiones, el ayuntamiento apuesta por la igualdad, los derechos y las oportunidades de las mujeres. Nadie quiere aquí poner en duda los avances que se han hecho en relación al ámbito de la igualdad, y bueno, que respetamos a todas las mujeres. Quiero que quede claro que nos estamos enfocando siempre en una línea de trabajo que sea de dignidad y respeto hacia la mujer, ¿vale? Uh-huh. Prueba de ello también es el punto violeta que ella anunció en su día que se va a realizar en feria, o no sé, por ejemplo, el taller de bolsos que anunció, que como hizo ayer el apunte Patricia, pues que también quiere que se involucre en este taller de bolsos de mano hombres, que está abierto a toda la participación, independientemente de si son mujeres y hombres, ¿vale? Que no queremos hacer ningún confrontamiento de esto, ni queremos que la gente sea la defensiva, que simplemente queremos que la gente disfrute, queremos hacer iniciativas nuevas, queremos promover que la gente vaya a la feria, que se vistan de flamenca, que vayan a diferentes eventos que pueden ser atractivos para otros pueblos, otros visitantes que quieran venir hasta aquí a disfrutar de ello, y simplemente que se disfruten de una buena fiesta y feria, y esa es nuestra intención. Pues con ese mensaje yo creo que ha quedado claro. Nos quedamos, si te parece, Alba María Gil, concejala responsable, entre otras materias, de Educación, Infancia e Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Alba. Un saludo. Muchas gracias a ti, Rubén.